bíblicamente. Frase como choques. Todo lo que dice. Tanto la novela como el ensayo. Más metafóricos. Frases, placer ante todo. A propósito de la crisis del hombre. Sí. Excelente. Yo he participado con ciencia carnal. Para fronteras. Superficiales. La falta de. El concepto de tiempo y de paciencia. Le hice trabajo. Evitar el tiempo de alguna manera. Virtuales en repeticiones. Entre el mundo virtual, te mandé un like. Me aterró. Si la nada es lo que nos espera después de la muerte, vivamos tratando de hacer que esto sea una cosa injusta. Agora Digital, la palabra disconnected. Rootmood es un power trio integrado por Diego Soca en guitarra y voz, Miguel Vidovich en el bajo y en los coros y Pablo Martignone en la batería. Se formó en el 2012. Yo conocí al bajista Miguel Vidovich en la Escuela Universitaria de Música. Nos hicimos amigos y decidimos armar un proyecto a trío, de power trio. Para finales del 2016 lanzaron su primer disco homónimo, donde se muestran como uno de los power tríos más destacados y contundentes de la escena local, tirando poderes como los siguientes. Sepa que cuando surgió la banda con Miguel, anteriormente a que aparezca Pablo en la batería, con Miguel empezamos haciendo cover de blues y de Stevie Wonder particularmente, y bueno, empezamos a hacer ese tema instrumental que se llamaba Rootmood como la banda, y en un principio fue un tema que nos unió bastante porque significó también el comienzo de una nueva etapa, ¿no? que era esta banda. Le damos la bienvenida a un power trio tremendo que en vivo te deja totalmente de las chapas. Bienvenido sea Rootmood a esta segunda edición de Agora Digital. Pensaste, tu idea ya no está más. inicio a la segunda edición de Ágora Digital con Diego Soca acá en el estudio, Gonza. Un verdadero placer que nos damos, ¿no? Sí, la verdad que sí, con mucha expectativa. Así que bienvenido, Diego. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un placer compartir esta noche con usted. Bien, genial, genial. Recordamos esa noche, estamos con Gonzalo. Gonzalo estaba con nosotros, Mercedes, Tigre Rock. No esperábamos nada. Más allá del nivel prolijo de todas las bandas que habían sido parte. Yo iba a ver al Poderoso, así que imagínate. Imagínate la expectativa, ¿no? La expectativa iba bastante mesurada. Claro. Y llegan los Root Mood sobre la hora. Y bueno, después desatan toda esa furia en vivo. Realmente impresionante el show que dieron. Nos dejaron a todos de la jeta, atónitos. Y es un placer tenerte acá en vivo. Qué bueno, muchas gracias. La verdad que fue una noche muy especial esa también, porque incluso fue, nosotros llegamos, sí, como vos decías, sobre el pucho. Fue una locura ese día y por suerte al final fue una fiesta el festival, así que fue una gozadera total. Aparte de toda la onda, porque bajaron después con Miguel, tocaron entre la gente, o sea, lo dejaron sí. Todo de verdad, porque eso está bueno también, cuando la banda no va y no importa la cancha, se compromete con lo que hace. Sí, nos gusta como también meternos un poco también en la vibra que se va dando también en cada escenario, ¿no? O sea, claro. Eso fue como algo que se dio naturalmente y estuvo lindo compartirlo también de esa forma. Bien. Estuvo particular eso de estar ahí tocando entre la gente, estuvo bueno. No, aparte tocaron varios temas entre la gente, estuvo muy divertido, muy bueno, tremendo show, además que después nos dejó escuchando a Root Mood todo el tiempo, sí. hasta en estos días que seguimos dándole palo al disco, ¿no? Sí, ahora igual vamos a hablar después de más en profundidad de Root Mood, pero aparte está esa mixtura también de canciones propias con cover que también alimentan un poco, porque uno se siente un poco más cercano cuando conoce también. Es una cátedra de rock, ¿no? Claro. En formato power trio. Sí, bueno, en realidad creo que eso es algo también lo que también nos unió y lo que hizo también el principio de la banda, que vayan también surgiendo ideas propias a partir también de canciones en común que teníamos y influencias, que bueno, surgió de alguna manera en los ensayos también poner sobre la mesa a veces un poco también ese aspecto y en relación a eso también poder ir construyendo ideas propias, ¿no? Claro, o sea, a partir... por eso y nos gusta como mantener eso. Que también como que nos da un plus de energía ahí también de como no olvidar también de dónde venimos, ¿no? También así, de alguna manera. Claro, claro, golazo. ¿Estás preparado, Diego, para iniciar este viaje por nuestra Ágora Digital? Me dijeron que va a estar lindo, así que... Va a estar lindo y picado, así que cuando el Seba lo disponga le damos inicio a la segunda edición de Ágora Digital con el señor Diego Soca en nombre de Root Mood por el www.radiopedal.ui. Capítulo número 1. El otro Diego. El chiquito, el que no tocaba tanto la viola, el gurisito. Bien, un poco la idea de este capítulo. Después vamos a hablar de este disco, porque tengo entendido que fue el primer disco que compraste. Si estás a la altura de las palabras que has mencionado anteriormente en la referencia que tenemos. Pero la idea es un poco conocer al Diego, a ese Diego de Parque Posadas, del Prado. ¿Qué data te pasaron? Vamos a desenmascarar un montón de cosas. La idea es un poco, ¿qué recordás de cuando eras pibe del barrio? ¿Qué se te viene a la mente cuando tenías 5 o 6 años, cuando pensás en la calle, en tus primeros pasos, jugabas a la pelota? ¿Qué era de ese Diego? Bueno, en realidad en la cuadra siempre nos juntábamos. Yo iba a todos lados con mi hermano, siempre era un ladilla, ¿viste? Lo perseguía a todos lados porque siempre jugábamos al fútbol en la calle, compartíamos amigos de la cuadra. Andábamos en chata, nos tiramos una bajada, ¿viste? Nos armábamos la pista con ladrillo, ¿viste? Escrita en toda la... Claro, toda la... claro, sí, sí. Jugábamos el 25... El 25, un clásico, 25. Papita, todo, ¿no? Te golpeaban de todas maneras, ¿no? No, además, imagínate, esa época yo tenía, no sé, 8 años, los demás 12, si la quedaba 4 o 25 seguidos... No, la piña de uno de 12. Oh, claro, sí, claro, claro. Claro, claro. Sí, no, aparte sí. Era serio candidato a ser el primer arquero, seguro. Claro, exactamente, porque sí, la explicación era porque sí. Sí, el 25 era una forma de más chico. De legitimar la violencia también, ¿no? Porque sí, era el argumento para que todo te pegaran. Sí, era un disparate. Pero bueno, en esa época, dentro de ese grupo de amigos de mi hermano también, gracias a ellos conocí estos primeros discos. También, el One Hot Minute de este disco que estaba ahora escuchando era de uno de ellos, que ni siquiera conocía la banda, lo tenía de rebote el disco y no lo vendió 50 pesos. 50 pesos. En aquella época era una moneda. Era una moneda. Pero fue el disco que como que de rebote dijimos, Rejo Chilipé, pero viste, como que ya era conocido, obviamente. Ajá. Pero claro, yo con 8 años digo, pa, ¿y esto qué es? Y ahí fue que lo tuve en mi casa. Yo como un pelotudo le rayé el diente a la foto de atrás, cualquier disparate, claro. ¿Viste? Sí, le dicen, sí. En esa época recién no sabía nada de música, recién estaba escuchando las primeras cosas. Bueno, en casa siempre eso. Escuchaba, bueno, Beatles, Creed por mi viejo, viste, que tenía algunos vinilos y ese tipo de cosas. Pero bueno, con ellos fue como el acercamiento más real, digamos, a alguien como más de mi ambiente que también se interesaba por la música. Claro. Y bueno, fue Red Hot Chili Peppers, Beatles, Led Zeppelin, todas esas bandas que curtía uno de los amigos de mi hermano, que ya tenía acceso a algunos cassettes y tenía, viste, fue el primero que tuvo copiadora CD, que en ese momento era como Dios. Claro. Pero nos compramos un grabador que nos daba algunos CDs que él tenía originales, que en esa época, viste, tener un disco original era como hacer pelea, y nos copiábamos a cassette, viste, porque justo mi abuela a veces tenía algunos cassette virgen y nos pasábamos ahí algunos discos, incluso cotizaban bolsa el cassette virgen en esa época. No, es que en esa época fue bastante curioso porque nos dábamos maña para un montón de cosas, viste, nos armábamos los programas de radio también. Claro, claro. Hacíamos la propia publicidad, ese tipo de cosas, que estaba bueno porque era como un ingenio que había que buscarle la vuelta, había que darse maña para también, a diferencia de hoy en día, capaz que como está que toda la mano. Como que hay demasiada data y como que elegís así, viste, hay tanto que te sobrepasa. Y bueno, en ese ámbito, en ese ambiente, quiero decir, fue que conocí las primeras músicas y también que me acuerdo que mi vieja nos mandó con mi hermano y un amigo de él, fuimos a clase de guitarra, que era la vuelta con el hermano de un amigo de él. Ocho años, ¿no? Sí. Medio que de baranda, ponele, ¿no? Sí. Es que yo hasta jugaba al fútbol ahí, ¿viste? Y claro, ¿eras bueno jugando al fútbol o medio de madera? No, era bueno. Sí. Tuve volante creativo, describinos un poco. No, en realidad era lateral izquierdo, soy zurdo. Lateral izquierdo, carrilero, medio que iba y venía. Ahí va. De buena pegada. No, pero vos sabés que en realidad jugaba más en el barrio. Imagínate en esa época. Iba, jugaba el partido, volvía y jugábamos otro picado en el barrio. Claro, sí, claro. 20 contra 20 éramos. Claro. Me odiaban en el barrio porque en un momento era. No, que nadie quería hacer conmigo porque yo tenía, viste, yo no paraba de correr, viste, no despliegue, paraba. Despliegue, claro. Entonces estaba bueno, era mucha energía, viste, de guacho. Bien. Pero en esa época fue que, como te decía, fuimos a estas clases de guitarra. Pero claro, yo estaba para jugar al fútbol en esa época y a su vez, claro, mi hermano tenía 12 y el otro amigo tenía 14 años. Claro. Imagínate que el ritmo de la clase y la tensión que podía mantener de forma continua a esa edad era... Sí, ¿Y vos llegaste a tirar algún acorde, un sol a un mi fluido, sí, lo tirabas a los 8 años en realidad, o no? Hacía como... Eso, claro. ¿Viste? El cambio de acorde y hasta ahí me frustraba y dije en un momento, dije a cagar, pero... ¿Qué pasa? Siempre estuvo ahí mi hermano paralelamente. ¿Qué pasa? Yo siempre quise tocar la batería, en realidad. Ajá, bien. Siempre quise ser baterista. Entonces, cuando lo mandaron a clase, claro, mi vieja dijo, vamos a llevarlo a guitarra, no le vamos a comprar una batería. Esto era año 2001, por ahí, claro. O sea, plena crisis, imagínate, comprar una batería. Sí. Entonces nos compraron una guitarra Vantage, marca Vantage, que salió tipo $190 con amplificador, ¿viste? Está. Sí. La cosa que mi hermano decidió en eso, que yo seguía jugando al fútbol y él más o menos siguió agarrando un poco la viola, armó una banda, decidimos armar una banda, que yo quería tocar la batería, entonces me armé con un tacho de pintura Inca, me armé, viste, no tenía bombo, tenía solo tacho, un ton, y el Charleston me lo armé con una, con un palo, digamos, de una luz, viste, de esas portátiles, claro, sí, largas, claro, que tienen como el palo así atravesado, claro, en perpendicular, puse una pandereta ahí, Charleston, claro. Charleston, no había bombo, así que era eso. Así que estabas re copado con la banda. Nos armamos esa banda, La Púa Azul se llamaba. La Púa Azul. ¿Y vos como batero de La Púa Azul? Sí, dos guitarras, no había bajo. Cantaba mi hermano. ¿Y tu hermano se sigue haciendo música? ¿La música lo sigue acompañando? Porque realidad, es como una referencia para vos, por lo sí, que vamos viendo, ¿no? Sí, sí, en realidad sí. Fue re importante en toda esa etapa. Él actualmente no sigue metido en la música, pero sí estuvo hasta hace unos años. Incluso siguió metido en Murga Joven, nada que ver con el rock. Bien. Tuvo una banda de rock más de guacho, pero después siguió haciendo su carrera, estudió abogacía y está. Dejó la música. Quedó por esa, pero en realidad canta bárbaro y toca la guitarra. Pero un domingo te agarra una viola con un vino de por medio, sí, y se canta alguna. Sí, sí, te sabe pila de temas, te arma el fogón. Ah. Bien. Es importantísimo tener ese jugador ahí, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Y más eso en un palo, ¿no? Claro, exactamente. Y sí. Y Diego, ¿qué apareció primero en vos? ¿El guitarrista, el cantante? ¿Cantabas antes de esto? Vos dijiste, bueno, quería ser baterista. ¿Ya te daba por tirar algún grito, cantar algún tema arriba o todavía no? Sí, en realidad siempre cantaba arriba de los discos. Bien. Sobre todo una cosa que me marcó así, que por lo menos que recuerdo de la niñez, fue Guns N' Roses. Gracias a Federico, que es este amigo de mi hermano con el cual íbamos a clase de guitarra. Y con claro, el cual, Federico también, sí, ¿no? Y con el cual armamos la banda luego. Bueno, con él, en un principio. Perdón, se me fue el. Claro, Guns N' Roses, perdón. Guns N' Roses. Ahí va. Con Guns N' Roses fue que empecé a cantar los temas arriba, ¿viste? Le copiaba a Axel, me miraba al espejo y hacía de medias con el desodorante, ¿viste? Armaba el micrófono, sí, cantaba arriba las canciones. Y me acuerdo que un día estaba en casa cantando arriba las canciones y dije, pa, ¿cómo están estas canciones? Ojalá que de grande pueda seguir cantando estas canciones. Cosa que no pasó, ¿no? Porque, o sea, son imposibles de cantar estas canciones. En un registro, sí. Igual vos cantás en un registro, pero exigente. Pero me acuerdo algo así como un recuerdo fuerte de sobre todo con relación al canto, de ese tipo de cosas, de empezar a cantar arriba de los discos. Como algo, ¿viste? Como totalmente. Natural nomás. Un juego de niños, digamos. Sí, como un juego de niños y algo totalmente. No me sale la palabra, pero. Lúdico. Sí, algo como totalmente creativo, así, ¿viste? Ahí va, como, bien. Sin sí, pretensiones sí. De nada. En ese momento. Quizás tiene que ver con el primer acercamiento que uno tiene al artístico de forma más consciente. Cuando uno se empieza a involucrar con la música, empieza a hacer esta cierta tipo de experimentaciones, poniéndose a uno mismo, quizás con la voz o con la guitarra. Claro, incluso creo que de alguna manera. Esos acercamientos son de una forma un poco más pura que, claro, que cuando ya decís, soy músico y voy a meterme a hacer un tema, o porque no tenés como una inocencia que tampoco estás juzgando un montón de cosas, claro, claro, que en realidad son vitales para la hora del proceso creativo como claro, más espontáneo, me parece. Y después, más adelante, me parece que hay que reivindicar un poco el niño que fuimos, ¿no? A la hora de... Claro. Claro, para justamente mantener eso que te digo, esa pureza, digamos, de no juzgarte como lo que te claro, está pasando en el momento. Porque a veces, por lo menos a mí me pasa de en el proceso creativo, es como que tendés a veces a ir más allá y no concentrarte tanto como en el proceso que se va dando en sí de la canción a veces, o ya querés, claro, pensás en un resultado más. Yo por lo menos a veces pienso capaz demasiado adelante en vez de... Que eso es lo que a veces también te bloquea. Te limita, ¿no? Estás más claro, pendiente de eso, claro, te saca de foco. Eso es lo que está bueno, me parece, del acercamiento desde ese lado, también de la niñez. Bueno, que le pasa a un montón de gente, ¿no? Claro. A los 13 años empezaste a estudiar posta, ¿no? Como ya dijiste, bueno, voy a ponerme a estudiar, voy a formarme un poco en esto de la música, ¿no? Es así, a los 13 sí, empezaba, bueno, más o menos. Justo casualmente, este amigo que te decía, Federico... Él siguió tocando, ya tenía, o sea, él claro, empezó con 14, o sea que él cuando tenía 21 más o menos, algo así, él ya tenía una banda de metal y ya tocaba la guitarra, siguió tocando, digamos, nunca paró de tocar. Entonces vivía a una cuadra de mi casa, a la esquina de claro, mi casa, entonces decidí arrancar con él clase de guitarra, pero a raíz de también del que el grupo de amigos que se fue armando en el barrio también volvió como la guitarra a mi vida de alguna manera, también claro, más cercana, por otros amigos que estaban en el barrio también que rasgando la guitarra y también mostrándome música nueva. ¿Y qué tocabas, por ejemplo, ahí? A los 13 años, ¿qué te cabía? En esa época fue una mezcla, hacíamos apareció Radiohead, apareció okay, bueno, Led Zeppelin, era como era un lo que estaba bueno en esa época, que tenía dos amigos particularmente que eran bastante nerd de la música, y eran de esas personas que, de los primeros, por lo menos en mi entorno, que se empezaron a descargar discos y a empezar a tener, viste, ya gigas de data, viste. Sí, que eran como usinas a consultar. Claro, que imagínate que antes las PC tenían 8 gigas de total, esto ahora era perdón, 8 gigas eran 2 discos. Claro, claro, sí. Bueno, sí, toda la data que empezaron a manejar, entonces fue como algo que me explotó la cabeza. Dije, pa, mira todo lo. Había mucha música en la vuelta. Claro, entonces fue algo como diverso, desde el indie rock hasta el más Zeppelin, como más viejas raíces, más hard rockero, metal. Había como una mixtura ahí de diferentes géneros que estuvo buena. Y en ese momento estaba también, empezó a haber una guitarra de por medio y me empezó a picar el bichito nuevamente. Claro, y a los 13 empezaste como a darle palo a la viola ya de forma un poco más entretenida, digamos, más constante quizás, por ponerlo. Fui más o menos 2 años a clase de guitarras con él, siempre más que nada inclinado al rock, porque también él había tenido siempre unas influencias más que nada rockeras, entonces siempre me moví en ese palo, y a partir de ahí fue que más o menos ya armé... Fueron los primeros encuentros también con compañeros del liceo, con el tema de la música, viste que siempre algún contacto tenés ahí, empezás a guitarrear con el primero que se cruce, no parás de querer, viste, vincularte, intercambiar. Y de solista, ¿cuándo fue la primera vez que dijiste, bueno, voy a tocar unos temas, voy a hacer algo en vivo? Y bueno, en realidad creo que fue medio que paralelo a esto que te estoy diciendo del liceo, porque en el liceo fue que armamos una banda como... Sí, con 15 años, con un compañero, por ahí, 14, 15 años, que se llamaba Existencia, esa banda. Existencia, sí. Bien. Y esa banda, a partir de ahí fue que empezamos a hacer los primeros temas. Creo que fue, sí, segundo o tercero del liceo que empecé a escribir algunas canciones. ¿Propias? Sí, se ve que estaba bastante emo en esa época, empecé a escribir. No, bien. Empecé a escribir, pero sí medio que sin música, no sé, escribí alguna cosa y después quise empezar a pasarlo con armonía y alguna melodía. Y ahí, a partir de ahí fue que empecé a hacer canciones con un amigo que era el otro guitarrista. Y bueno, armamos medio que con otro vecino del barrio, amigo del barrio, quiero decir, que tocaba la batería, pero no tocaba la batería, ¿viste? En ese momento era vos. Había un amigo que también más o menos regaba la guitarra, pero faltaba bajista. Vos, yo arranco a tocar el bajo, ya fue. ¿Querés armar una banda? Ya está. Y fue así que surgió. Es, ¿viste?, como cuando sale un fútbol, ponele, ¿no? Claro. Claro, más o menos así. En ese momento también mi hermano fue re importante porque también yo le mostraba cosas a él, y él me iba, ¿viste?, dando devoluciones. Claro, de como también los formatos que él tenía en la cabeza, claro, de canciones o cosas así, ¿viste? Ah, pará, y otro detalle que está buenísimo, que es una anécdota muy, muy graciosa, de cuando era más chico, volviendo a los 8 años, cuando estaba en las clases de guitarra, mi hermano, claro, también era de componer, ¿viste?, canciones. Y un día yo compuse una canción, ¿viste?, que era un bajón, estaba todo mal, ¿viste? Pero qué pasa, no era en un compás regular, digamos, no era en 4/4, ¿viste? Era una canción que, no sé, por si te digo, eran 7 octavos. Graficale a la gente que estaba del otro lado. En vez de ser 1, 2, 3, 4, eran 7 octavos, por ejemplo, algo así. Y mi hermano me miró y me dijo, no, está mal eso. No, me dijo, no está mal eso, esto es acá, 1, 2, 3. Cortita y al pie, mago. O sea. Y yo me puse a llorar, ¿viste? Y dije, anda a cagar, no sirvo para esto. Habías puesto la vida en el tema. Claro, yo estaba re contento. Re frustrante. Y se lo fui a mostrar recopado, me dijo eso y dije, pa, está. O sea, para mí, ahora que pienso inconscientemente, debe haber sido un antes y después, por eso dejé seguir jugando al fútbol. Ahora me pongo a pensar, ¿no? Bueno, podemos encontrar ahí el primer hecho, ¿no?, determinante para que te dediques de lleno a la viola. Bien. Posteriormente arrancás ahí a los 13 a tocar. ¿Cuándo te cruzás con Cristian Cari como profesor de viola? Porque hemos visto algún video, o sea, hoy le comentaba a Gonza en el Teatro de Malvin, no me sale el experimental. El experimental, sí, donde vos, siendo muy pibito, un Cristian Cari te invita y se empiezan a hacer como una humorada que está buena porque él lo hace con mucho amor. Vos eras muy pibito. Y él empieza, miren que canta también, y cantás y terminás metiendo un solo asesino al final. ¿Cómo nace la relación con Cristian? Bueno, con Cristian en realidad fue que fue un verano que yo terminé en la Rambla de Quibón. ¿Edad? Y eso fue hace 10 años, yo tenía, o sea, 16 años. Vos tenés 26. Vos tenés 26. Sí, nunca 26. Quise averiguar tu edad, pero sí. Qué hijo de puta. Sí. Y en somos treintañeros nosotros. Y en ese momento fue que terminé de rebote en un recital que se hacía, ¿te acordás? Creo que se hacían haciendo en la Rambla de Quibón, montaba de escenarios. Y bueno, un día tocaba la triple Nelson y me partieron la cabeza, me encantó. A ¿viste? Todos casi. Claro, me encantó. En ese momento tocaba el Mape todavía. Y bueno, después de ahí, de que salió del show, fui para atrás a hablar con él y preguntarle si daba clase de guitarra, me había encantado todo. ¿Y te habló él? ¿Te contestó? Sí, yo creo que estaba con mi vieja creo que le comió la cabeza, ¿viste? No, mi vieja era la manager de siempre, o sea es una cara siempre dando para adelante. Donde podía aportar, ¿viste? Claro. Porque yo sigo siendo un poco bicho. En ese momento yo nunca iba a ir, o sea, por más que me moría de gana, por tus propios medios. No quería ir a romper las bolas. Y bueno, fue ella, creo que le dijo, mirá, mi hijo quiere hablar con vos, no sé qué le dijo. Y le preguntó, y ahí al final yo lo saludé, intercambiamos un poco ahí, le pregunté sobre clase de guitarra y quedamos en contacto. Y bueno, al poquito tiempo, eso creo que fue en febrero, y en marzo, algo así, arranqué con él clase de guitarra. Y que estuvieron buenísimas, pero sobre todo, más que nada, también el tema de lo. De la tocada, de lo práctico, más que nada, ¿viste? Siempre. ¿Qué te dejó Cristian Cari? Si tuvieras que decir, me sumó esto, siento que me agregó esto como músico, descubrí esto. Y para mí es un capo de la improvisación y la interpretación, ¿viste? Claro. O sea, el hecho de poder buscar ser lo más espontáneo posible en cada contexto en el que estás musical, digamos. O sea, siempre trataba de buscarle la vuelta para que vos puedas ser lo más creativo posible en diferentes contextos, digamos. Corresponder la conexión, ¿no? Pues yo veo a Cristian Cari y digo, me parece un Guitar Hero, pero porque para mí la definición es un tipo que se conecta con la guitarra, más allá de lo que uno pueda ver técnicamente, es conexión, claro, estado puro. Claro, es como la forma de ser lo más natural posible y más allá de lo técnico, justamente es algo que él me hacía mucho hincapié y con lo cual yo siempre estuve afín y compartí desde un principio, o sea, el tema de por más que vos puedas técnicamente desarrollar un montón de cosas que están buenísimas para que te permiten hacer un montón de cosas que son importantes, que te allanan el camino, también está bueno poder estar focalizado también en otras cosas que son más allá de lo técnico. Claro. O sea, que la, o sea, digamos, sin la técnica no hay arte, pero la técnica, o sea, hace el arte también. Claro. Un complemento, claro, recíproco. De alguna manera, porque digamos la hace posible de alguna manera, ¿me entendés? O sea, porque digamos de esa forma vos podés desarrollar un montón de, gracias a la técnica, como decía antes, podés desarrollar un montón de cosas que te permiten ser más natural y suelto, que no te trancan, digamos, pero tiene que estar esa otra parte también en la que vos podés expresarte y ser totalmente espontáneo y natural. Bien. Y poder dejar algo, ¿no? O sea, poder expresar algo también. Ok, te quiero preguntar cortito, porque vamos a dar un paso más en esta entrevista. Nico Mora. ¿Qué te dejó Nico Mora? Nico Mora es un, no sé si llamarlo multiinstrumentista, pero toca el bandoneón, también a pesar de ser un eximio guitarrista. Conceptualmente, Cari te aportó esto de conectarte un poco más, decir, vos, la técnica está divina, pero a partir de la conexión con sí. Uno. Nico Mora, ¿qué te agregó? Nico Mora fue alguien que muy importante por el hecho de tratar de tener una búsqueda también de un sonido particular, o sea, en el sentido de no estar siempre, salir un poco de tu zona de confort, digamos, en el sentido de no tocar algo que te quede cómodo siempre. Okay, en el sentido bien. De indagar qué pasa si hago esto, a dónde me lleva. Enfrentar las dificultades que te claro, implica eso, salir de la zona claro, de confort. Claro, y salir de lo que siempre estás habituado a tocar también para indagar, meterte de lleno en algo que te hace también explorar otras cosas que no estás tan acostumbrado. Claro. Y por lo tanto, inconscientemente terminas creciendo. Claro, sí, es un proceso, ¿no? A seguir avanzando. ¿Qué violeros de la escena local te cautivan, te inspiran? Y bueno, Guzmán Mendaro es un guitarrista que me encanta, Julio Covelli son así como Nico Ibaruru, me parte al medio. Bueno, esos son los que se me ocurren ahora también como así rápido, si me apretás. Claro. Y Pedro Alemani también. Pedro Alemani toca en el Congo y toca en un montón de bandas, claro. También. Bien. Es un capo también. Bien. Bien, Gonza, vamos bueno. Seguir avanzando en esta Ágora Digital con el señor Diego Soca. Cuando Seba lo disponga, vamos a escuchar a alguien que nos va a tirar algunas big datas interesantísimas. Hola amigos, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por el contacto. Miguel Vidovich aquí, desde Florida, bajista de Root Mood. Buenísima la modalidad de esta entrevista, me parece. Está Diego ahí en estudios y me parece un éxito. Bueno, hoy es lunes, estoy contestando las preguntas que me mandaron de incógnito y la verdad agradezco muchísimo el interés y la buena onda para con la banda. Bueno, en lo que a las preguntas que me hicieron respecta, con Diego nos conocimos en la Universitaria de Música. Seguramente nuestras auras se cruzaron un poco antes en algún espectáculo en común que fuimos a asistir, pero nos conocimos en persona en la Universitaria de Música. Teníamos 17 y 18 años, o 18 y 19 por ahí. Diego es un año más chico que yo. Y la verdad que, ¿qué nos unió? Nos unió un entusiasmo muy grande por el lenguaje musical como parte de la liberación de nuestro ser, como codificación de la estrella que somos. Entonces, al tener ese sentimiento en común, nos metimos en varias cosas bastante rápido. Y bueno, sí, en un principio ensayábamos en lo de Diego, que aún seguimos ensayando en lo de Diego, pero en un principio no teníamos como un estudio armado en la casa de Diego. Y yo viajaba en el ómnibus desde mi apartamento en Montevideo, cerca de Facultad de Arquitectura, con el equipo de bajo adentro del 181, lo cual me parece una locura hoy día. Pero bueno, está toda la leche por hacer música. Y bueno, fue una amistad bastante transparente y recíproca desde un comienzo. Es decir, los dos nos encontrábamos como en ámbitos bien distintos, pero con una aproximación hacia lo artístico muy similar. Y bueno, eso generó que pronto comenzáramos a cranear un proyecto en común. Compartimos el primer año de la universitaria y algunas materias en el segundo año, dado que yo dejé la carrera antes. Diego siguió haciéndola más tiempo. Y bueno, en definitiva ha sido una gran amistad. Llevamos un montón de años ya tocando juntos, tal vez 8 o 7 con Ruth Mood. Y bueno, ha sido un largo camino de hermanos que nos hemos visto transformarnos una y otra vez en la vida y hemos estado ahí para apoyarnos, más allá que sea un momento luminoso o oscuro del péndulo, hemos estado siempre para poder acompañarnos. Y eso, reconocernos como hijos de la misma estrella, como hermanos aquí en la Tierra, hace que más allá de los conflictos o vicisitudes que pueden tener las relaciones, más en la sociedad de hoy, un hermano es eso, un hermano es quien está parado a tu lado, a pesar de pensar diferentes y a pesar de que haya un conflicto o una diferencia, los hermanos son aquellos que son capaces de reconciliarse y de acompañarse más allá de las diferencias que posean. Es algo difícil encontrar en la sociedad ese sentimiento, pero poco a poco, en el despertar de conciencia que se encuentra en nuestra especie, vamos llegando a ubicarnos como iguales en un gran círculo. Y creo que es un gran objetivo, y a la música eso lo agradece, porque la música es co-creada desde nuestro interior, pero es para todos. Entonces, ella siempre disfruta de la unidad. Bien, pasaba Miguelito Vidovich y te escuchamos atentamente. Bueno, sí, qué grande, qué intenso, ¿no? O sea, qué re profundo, ¿no? Pasar dos programas seguidos por lo que tiró en 3 minutos, ¿no? Sí, bueno, con Miguel, bueno, no sé qué agregar en realidad lo que dijo. O sea, comparto todo lo que dijo, nos une una gran amistad y creo que es re valioso todo lo que dijo. O sea, porque es algo que, bueno, que siempre lo hablamos y lo charlamos, pero está bueno también compartirlo ahora con ustedes, el tema del valor también de esa hermandad para a la hora también justamente de crear arte, ¿no? Y a la hora de también de poder hacerlo llegar al otro. Creo que está bueno porque también la gente lo ve muchas veces. Claro. Si está un poco atenta, también creo que se puede reflejar eso en ellos y también es cuando también se generan esos momentos especiales también en vivo, digamos, en los escenarios. Se producen otras cosas. Claro, entonces, nada, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo, está buenísimo. Pero es algo que siempre charlamos y hablamos y bueno, estamos con ese fin de poder canalizar a través de la música todo ese sentimiento que compartimos. Bien, Dieguito, si te parece, es hora de que ejecutes las 6 cuerdas y nos regales. Tenemos una hermosa presentación que pusimos, la denominamos Entre Tema y Tema, y ni bien termine la misma, deleitanos, por favor. Estás en Nadie Nos Escucha, transitando el segundo episodio de Ágora Digital. Prepara los oídos, porque a continuación el señor Diego Soca nos obsequiará una canción. Otra canción que voy a hacer ahora es el corte de difusión del disco, que se llama Nube Terciopelo. Nube de Terciopelo. Ya puedo ver el alba por el gran ventanal. Otra madrugada se va sin preguntar. Y ya puedo ver el sol que comienza a iluminar dulces melodías que siguen mi caminar. No importa dónde esté, conmigo siempre van. Y vuelo hacia el sendero del mundo efímero, anhelando quedarme entero en esta nube de terciopelo. Que se mueve en todas direcciones, sonidos tenues y fuertes colores. Ya puedo ver el sol que comienza a iluminar dulces melodías que siguen mi caminar. No importa dónde esté, conmigo siempre va. Y vuelo hacia el sendero del mundo efímero, anhelando quedarme entero en esta nube de terciopelo. Oh, oh, oh. Nube de terciopelo. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Capítulo número 2. Rudo. Bien, volvemos nuevamente acá después de esta hermosa joyita que... Qué temón, ¿no? Mamita querida, hermoso tema, Nube de Terciopelo. Sí, perdón si tenemos algunos gritos de fondo, pero se picó el povo acá, ¿no? Qué capo. Bien, vamos a hablar puntualmente de Rude Mood en este caso. Y bien, vamos a, cuando Seba lo disponga, vamos a escuchar nuevamente a Miguelito. También queríamos traerlo acá, como fueron ustedes dos básicamente los que quienes iniciaron esto de Rude Mood. Queríamos tenerlo presente más allá de la distancia, tenerlo en esta hora. Así que cuando el Seba lo disponga, lo escuchamos a él. Bueno, ¿qué es Rude Mood para mí? Rude Mood para mí, viéndolo en retrospectiva, en un principio era un sueño. Me resultaba muy difícil encontrar en la sociedad proyectos que fueran capaces de trascender la individualidad de sus integrantes en un objetivo en común. Tuve muchas bandas, a pesar de que éramos muy jóvenes cuando hicimos Rude Mood, éramos muy jóvenes. Vi desarmarse muchas bandas con muchísimo potencial y mucho contenido cuando comenzaban a priorizar las necesidades individuales o los intereses individuales de cada uno de sus integrantes. Entonces Rude Mood, hoy lo agradezco porque es una utopía hecha realidad, y sobre todo Rude Mood es un camino de libertad y de expresión, y es un camino de conectar no solo entre nosotros tres, sino de conectar las intenciones de transformarnos y de transformar nuestro entorno. El rock, como todo género musical, es expresión, pero el rock posee una rebeldía necesaria para tener fuerzas y cambiar la dirección de cómo están ocurriendo las cosas. En Rude Mood yo he encontrado un refugio, he encontrado sustento, he encontrado conocimiento y de las mayores alegrías de mi vida. Compartir la vida desde hermanos, desde una hermandad, es algo que es hermoso porque uno no está sujeto a las peripecias del plano emocional individual, sino que realmente uno vive desde la unidad. Y es lógico que en esta sociedad estemos por momentos bien y por momentos en desafíos escabrosos, y tener el apoyo y la consistencia de dos leones como Pablo y Diego para mí ha sido también un salvavidas en muchísimos momentos oscuros. Sobre todo Rude Mood me parece una herramienta de transformación y una herramienta de transmitir una intención y una realidad que para nosotros es tangible. Rude Mood tiene mucho para decir, en la cual en su primera etapa se ha observado, en su primer disco, se ha observado esa posición de desconformidad, de necesidad de un cambio. Y realmente nos estamos dando maña para realmente colocar el contenido que queremos ubicar en nuestro próximo material. Queremos tal vez brindar herramientas para llegar a un lugar que nosotros creemos que poco a poco hemos ido llegando, que es un lugar de tranquilidad y de entendimiento como individuos sociales. Entonces, hay mucho por delante. La música es un canal de conexión y un canal de conocimiento. Y agradezco que Rude Mood sea la banda que es. Con las intenciones detrás que tiene. Entonces, para mí Rude Mood es todo eso. Es una gran alegría y es parte de mi vida y la de mis hermanos también y de todo el que se la cruce. Entonces, muchísimas gracias por esta entrevista. Les mando un abrazo grande y si Diego tiene alguna guitarra ahí, los está haciendo gozar, seguro, seguro, seguro. El miércoles voy a estar enganchado a la entrevista a ver cómo se da. Les mando un abrazo grande, vamos arriba. Y bueno, fuerza Uruguay. Un abrazo enorme para el señor Miguel Vidovich, que ha puesto la voz también para que Rude Mood. Un abrazo grande a Pablo Martignone también, si está escuchando. Pero Miguelito, un crack total, así que le mandamos un fuerte abrazo a él. Un capo. Bueno, ¿Qué agregar? La puta madre. Después de un audio de Miguel es qué agregar, ¿no? Y deja la vara muy alta, ¿no? No, lo que pasa es que hemos compartido tanto que en realidad siempre, como él dice, siempre que habla de nosotros, y es así, porque es algo que siempre compartimos a la hora de los ensayos. Ya te digo, para mí Rude Mood es mi casa. O sea, claro. es llegar a los ensayos y no es solo la música, sino como él habla de lo que somos como personas y lo que nos pasa reflejado en ese contexto musical, digamos. Entonces, de alguna manera, conllevamos un montón de vivencias y realidades de cada uno que se ven reflejados también en esa música que, digamos, explotamos ahí, digamos, en cada encuentro, en cada ensayo, es más allá de lo que se está tocando en el instrumento. Entonces, es un montón de realidades reflejadas en eso. Parece algo como bastante sencillo en lo que es el acto en sí, pero es como muy complejo. Y se nota en vivo, porque cuando tocan en vivo de verdad son una planadora absoluta, y cuando se logra ese nivel de conexión es porque se está un poco más allá. Volvemos a lo mismo, en cuanto al plano de conexión, más allá de todo lo técnico que uno pueda esgrimir, me parece que la conexión es lo que termina otorgando diferenciales a la hora de presenciar aquellos espectáculos que uno queda ciertamente conmovido, ¿no? Sí, claro, por eso te digo, porque generalmente siempre antes de salir del escenario también tenemos como una charla en el sentido de tratar de estar lo más en una sintonía lo más parecida posible para justamente poder reflejar en las canciones lo que requiere cada canción y lo que requiere cada show, ¿no? Yendo a Rude Mood directamente, obviamente, como lo requiere este capítulo, y más que nada lo técnico, se forman en 2012, promediando el 2012, meten el disco Rude Mood homónimo, su nombre. Un discazo divino para escucharlo. Lo produce Fatoruso. Y además hay un detalle que preparando un poco la entrevista, leíamos. Se graba tocando en vivo en el estudio, entero. Exacto, exacto. Eso fue en parte también por idea de Francisco Fatoruso. Uh-huh. Que bueno, con él, enseguida que arrancamos con la banda, al mes y medio más o menos, la banda la arrancamos, la empezamos en julio de 2012, algo así. Claro, la página dice julio. Antes es germen del Martes on Fire, ¿no? Que fue lo que organizaba, claro, Francisco. Claro, que fue, es a lo que iba justo, que bueno, en julio de 2012 más o menos se forma la banda, y en agosto creo que de ese mismo año fue que arranca el Martes on Fire, que fue cuando vino Francisco de Estados Unidos. Estados Unidos y armó este ciclo. Y bueno, con Pablo un día me dijo, mirá que voy a ir a una jam. Está buenísima, que la organiza Fatoruso, parece que está buenísima, vamos para ahí. Terminamos yendo, creo que ese día fuimos solo Pablo y yo, escuchamos nomás, a la otra semana caímos los tres, viste, le empezamos a decir para tocar en vivo, se dio un día de poder subir. Imagínate, nosotros estábamos recién arrancando, así un mes y medio que tocábamos, estábamos con todas las ganas, y claro, y el ambiente por lo que venía más o menos, si bien era diverso, como la esencia al principio era más fusionera, hacían claro. Jazz, hacían funk, así. Y nosotros caímos y viste y mucho más marcado el estilo. Volumen seguramente había cuando tocaba. Claro, fue una impronta rockera, viste, que no había mucho en ese contexto de esa jam. Incluso no había mucha jam, o sea, hoy en día está lleno, pero en ese momento no había. Y bueno, a Francisco le gustó mucho la impronta de la banda, y entonces como que siempre no quiso generar ese espacio rockero de la jam, invitándonos a nosotros, y le gustaba mucho la impronta justamente del power de la banda en vivo, y por eso claro. Fue que después decidimos grabar el disco totalmente en vivo. Logramos en Santito, en un estudio de Buenos Aires, que está buenísimo, que tiene una sala re grande, entonces ahí armamos la batería y ahí estábamos los tres para poder justamente registrar el proceso lo más orgánico posible y lo más fiel a nosotros, digamos, ¿viste? Y eso es algo que está buenísimo y que creo que se nota también en el disco, en relación a la intención que merecen las canciones, que merecían las canciones y cómo fueron también creadas, ¿no? Una diferencia, concepto, se quiere captar la esencia en vivo. Francisco Fatoruso dice, bueno, esto juega, vamos a recrear la esencia en vivo. ¿Cómo lo hacemos? Claro, porque cuando estaba pensando, cuando uno graba es una movida muy solemne la de la grabación, ¿no? Es todo muy frío, así. Rude Mood, ¿qué estuvo? ¿Un mes encerrado en el estudio en el Santito? ¿Mes? No, ¿dos meses? No, fueron, lo grabamos en creo que estuvimos 10 días en Buenos Aires y en una semana lo grabamos. Bien. En una semana. Cuando lo grababan, ¿estaban tocando como si estuvieran en vivo, como están todos prendidos fuegos, o estaban sí, en modo sí, más sí. solemne? No, era como el mismo plan de la sala en casa, Bien. Pero más en HD que escuchándonos. Con tremendo sonido. Cuando digamos, yo canté todas las voces, las regrabamos después, pero yo las tiraba las tomas igual. O sea, hubo algunas voces que quedaron incluso para el disco de lo que yo grabé. Voces originales de... Sí, porque grabé con un SM7, que es un micro que está buenísimo, digamos, es como bastante, bastante fiel para lo que son las dinámicas de la voz también en el en vivo, viste, por lo menos para la grabación, claro. Está muy bueno. Entonces, era necesario tener eso también para justamente que, claro, que eso que vos decís, que el proceso sea, que no sea de tan frío, sino que se refleje la energía más allá de lo instrumental, también de la cantada, que es algo también importante en la formación. Una cosa que me gustaría sobre todo viendo un poco más el plan, en 2013, viendo el plano de banda, perdón, en 2013 tocan en Florida, para hacer un breve paréntesis, con La Vela Puerca, 10.000 personas adelante. Hacía un año que habían salido, en el julio del año anterior. Exacto. ¿Cómo imagino, cómo es enfrentarse a esa marea de gente con una banda consolidada como La Vela Puerca? Ustedes, pibito, vos tenés 26 años, esto fue en 2013, saliendo a jugar en esa cancha. Estaban miedo, cagados hasta los pelos, hablando mal y pronto. ¿Cómo es? A decir verdad, era como un desafío gigante, pero con una adrenalina de dejar todo, ¿viste? A mí, yo personalmente siento que ahí estamos como en nuestro terreno, ¿viste? Porque, su hábitat natural. Porque es como una energía también que obviamente se siente con la gente que es incluso un contexto más fácil para poder reflejar nuestra energía también de lo que es la banda, en un contexto así más de donde se puede tocar a volumen, a tener una energía, claro. Una energía donde poder canalizar con la gente lo que es la banda, nos ayudó mucho y eso hizo que también nos dé un plus, digamos, a lo que solemos estar. A mí personalmente creo que me resulta hasta más fácil tocar para esa cantidad de gente que algo que más te potencia, ¿no? Porque en realidad creo que no hay yo personalmente creo cuando haces un show más con poca gente, para no sé, 20 personas, igual hay otra intimidad que es mucho más personal. Vos mirás a los ojos a la gente, te expone más. Esto de alguna manera es como que estás de la misma, tenés la misma exposición, pero de alguna manera es como algo más de unidad, ¿viste? Porque es tanta gente y tanto tanta gente que está con la misma vibra, que se genera algo que colectivo, como que ya casi que no lo pensás, estás ahí como ¿viste? Como yendo para adelante y con las canciones, además que tienen una impronta rockera, creo que eso potenció bastante las canciones. Bien. El disco es masterizado por Glenn Schick. ¿Qué figura Elton John dentro de uno? Estaba mirando el otro día la web del hombre y figura Elton John como uno de sus clientes, ¿no? Ahí cuando tira a los clientes. Esto surge a partir de Fatoruso, de su experiencia viviendo en Atlanta. ¿Cómo es eso? Porque yo le estaba, a partir de que empecé a ver que el disco fue grabado en vivo, empecé a prestar atención a la calidad del sonido. Claro. Y de verdad se nota el bajo, se nota la bata, se nota todo, pero perfecto. O sea, no te das cuenta que es grabado en vivo si no empezás a leer, no, me parece. Cuenta. Salvo que seas un erudito musicalmente, que es una capacidad que nos excede, creo. Sí, ¿no? Sí, claramente. Sí, bueno, en realidad, gracias a Francisco aprendimos un montón y también creo que más allá también de Francisco, una cosa que estuvo buena fue el hecho de ponernos como desafío que por más que sea nuestro primer disco, los tres queríamos hacerlo lo más pro posible, ¿viste? No porque sea el primer disco hacerlo así a los golpes, sino poder hacerlo lo más pro posible y fue, claro. O sea, si bien el contexto justamente con Francisco nos ayudó a llevarlo a otro nivel, digamos, porque si bien no estábamos todos involucrados en la música, fue para los tres nuestro primer proyecto, nuestro primer disco como importante, como proyecto de cada uno también, ¿no? Entonces eso nos hizo crecer mucho con Francisco, que ya estaba, que es un capo, que ya sabe un montón de, y nos envolvió en un contexto que nos hizo crecer abundante y en cuanto también a sonido, prestar atención a otro montón de cosas. Por decirte un detalle, nosotros cuando ensayamos en mi casa, yo casi que no me escuchaba la voz. Cuando me empecé a escuchar en el estudio me quería matar, como cantaba. Claro. Pero, no, en serio, me escuchaba todo perfecto y dije, pa, yo canto así, ¿no? Claro. No, esto no tenés modo de pulir, porque claro, no tenés referencia. Claro, entonces al tener una referencia como Francisco, hizo que consciente e inconscientemente fuéramos puliéndonos y mejorando hasta el punto de poder llegar a un material que bueno, quedamos reconformes y que nos costó un montón. Estuvimos dos meses ensayando en casa de lunes a viernes, con Francisco incluso en casa, para pulir un montón de cosas. Claro. Y eso, para llevarlo al estudio, fue todo un desafío, e incluso todo lo que conllevó el disco. Tuvimos que ayuda de un montón de gente, de amigos, que estamos eternamente agradecidos, para poder llevarlo y realizarlo de la forma que se hizo el disco. Hay un perfil independiente ahí que conlleva una inversión, ¿no? Claro, o sea, si bien el hacerlo independiente fue, como te digo, muy difícil, pero también te da otra libertad que está buenísima. Ni hablar. Que si bien tenés esa libertad, no deja de ser complejo. Sí, sí. Bien. Hay una última, cuando el Seba lo disponga, hay un último audio de Miguel que es muy interesante la pregunta. Nos gustaría compartirla para ya darle un marco final a esta hora digital. Escuchamos algún temita más. Te vamos a pedir un tema más, y si es posible un atrevimiento, porque nosotros pensamos que son los mejores versionadores de cover de Red Hot Chili Peppers. Si pudieras terminar con un tema de Rude Mood y enganchar algún breve cover de los Red Hot, te vamos a poner en ese compromiso. No sin antes escuchar la pregunta del gran Miguel Vidovich. Me quedó contestar la pregunta de una influencia personal que haya sido súper importante para mí. Y bueno, sin dudarlo, Michael Balzari, el bajista de los Red Hot Chili Peppers, Flea, él me mostró lo que era la libertad. Más allá de la técnica, más allá del talento, lo que es vivir la libertad con un instrumento colgado. Y se lo agradezco muchísimo, porque desde ahí me sumerjo en cualquier otra disciplina, desde la libertad y desde el sentir. Por eso para mí fue un referente tan importante. Bueno, abrazo grande para todos. Bueno, Diego, ¿quieren que te haga una pregunta pública jugosa? Bueno, acá va, hermanito. ¿Crees tú que es momento, como nos sugieren nuestro equipo de trabajo, que comencemos a dar opiniones y conceptos por fuera de lo musical, en estilo influencer, como nos sugieren? ¿Crees que es momento de que empecemos a hacer en nuestras redes públicos algunos mensajes que no tengan directamente que ver con el mundo musical, pero sí con la vida misma? Abrazote, hermanito. Suerte. Todo tuyo el micrófono. Claro que sí. Claro que sí. Creo que en realidad, de alguna manera, ya estamos respondiendo a esa pregunta. Capaz que no. Si bien en las redes solemos referirnos más a lo musical, creo que de alguna manera siempre ponemos nuestro punto de vista y nuestra impronta de lo que pensamos en relación a otros ámbitos. Pero creo que es fundamental lo que él dice también de ver reflejado un poco más también otros contextos de nuestras vidas también en las redes, porque también hacen, creo que también pueden hacer entender un poco más a la gente que nos sigue, a la gente que no nos sigue. Claro. También las canciones se pueden entender un poco más, y también qué hay detrás de todo eso como personas, ¿no? Como individuos, que en realidad es lo que, en definitiva, es lo que es. Somos. Amplificar el ámbito del contexto de claro. La obra, ¿no? Sí, sí, me parece que está buenísimo, y es algo que venimos charlando y que ahora ya no hay marcha atrás después de esta pregunta. Tal cual. Bien, Gonzalo, ¿alguna reflexión que quieras tirarle al señor Diego Soca? Bueno, divino, en realidad ha sido todo maravilloso y tenemos tremendas ganas de escucharlo. Ya estamos sobre las 10 de la noche. Sé que hay una intención de que se va a venir un nuevo material, vienen largando algún tema. Contanos un poco en qué está Rude Mood ahora. Sí, bueno, en realidad ahora justamente no, decime. No, que digo, en esto de adaptarnos a la Big Data y a la tecnología, claro. de ir suministrando temas de repente, y no tanto aquella época nuestra cuando empezamos a escuchar del disco como tal, ¿no? Exacto, sí, no, en realidad ahora estamos justamente tratando de reflejar un poco en la música también nuestro momento actual, que en realidad, si bien es diferente al, obviamente, o sea, nuestras vidas también han cambiado desde que empezamos hasta ahora. Tal cual. El proceso también creativo es diferente, entonces no estamos con las ganas de ir sacando también las cosas que vamos haciendo sin pensar tanto en un disco, si bien capaz que después las ideas esas se ven reflejadas en un claro. disco, de poder ir sacando ya lo nuevo que va surgiendo para ir compartiendo. Bueno, ahora Francisco está justo estaba mezclando un tema nuevo que lo vamos a sacar. Gol. Ojalá que pronto. La idea era sacarlo con videoclip, ahora se atrasó un poco ese tema, pero si no, igual lo vamos a estar subiendo a Spotify, a YouTube. Para, nosotros estamos tirando el tema de Rude Mood. Para que te cuelgues a escuchar los miércoles con Miguelito, con toda la banda, porque estamos agitando a Rude Mood. Te estamos siguiendo en las redes, o sea. Sí, sí, estamos ready. Qué bueno. Bien, yo para finalizar. Bueno, perdón, hablando sobre eso, ahora vamos a sacar en breve también un material en vivo que no hay mucho material realidad editado por nosotros, no hay en realidad. Vamos a sacar, que esto es primicia. Vamos, primicia exclusiva de Diego Soca. Y es que vamos a sacar algún material del último show que hicimos en Inmigrantes, ahí en Montevideo. Bien, en Poliguana. Vamos a sacar algún par de videitos de lo que fue esa noche, que estuvo buenísima. Y este es un material que va a estar muy bueno. ¿Podría cantar algún tema en vivo en algún momento con ustedes? Por favor. De atrevido, me la tiro. No, pero Dieguito. ¿Se autoinvitó? ¿Qué es esto? Claro. Dieguito, ¿podría claro. tirar alguna, por favor. Alguna barra con ustedes en vivo? Hacemos en enganchado momento? Red Hot con Death Metal. Bien, para finalizar, yo, un placer tener a Diego Soca, en nombre de Rude Mood. Uno, de verdad, quedamos profundamente maravillados cuando los vimos en vivo. Yo creo que a pesar de la juventud que tienen una madurez tremenda, sumamente sólida, y son un power trio que no solo tira, porque son bastante virtuosos para tocar. De hecho, el otro atrevido mete solos debajo en temas de Red Hot y hace todos esos firuletes, pero siempre están al servicio de la canción, que me parece que no, el disco cuando uno lo escucha, hay un tema como Perdido donde tiran superpoderes para todos lados, y después tenés, no sé, otro tipo de temas como Ser, por ejemplo. ¿Qué pasaría hoy? En un tono horrible. Ya estás practicando para el encuentro, ¿no? Bueno. Bien, bien. Pero donde muestran que están al servicio de la canción, que la canción está por delante de todo, y eso para mí es lo que señala un poco la madurez, ¿no? No tirar gambetas hacia todos lados, sino entender que la canción es la que gobierna toda la impronta artística. Bueno, muchas gracias. Estamos en busca de eso constantemente, de poder, viste, trabajar para eso, para la canción, que es en definitiva lo que el material que nos queda a todos, ¿no? Más allá de lo técnico, es lo que hablábamos hoy. Bien, ha pasado Diego Soca, ha pasado Ruth Mood en la segunda edición de Ágora Digital. Lo viviste, lo escuchaste por el www.radiopedal.uy. Ahora nos vamos de la mano, abrazados a los poderes del Guitar Hero por excelencia de Ruth Mood. Diego Soca, toda tuya, Diego. Mirá qué compromiso en el que te metí. Bueno, voy a hacer terminar de hacer el pedacito de... Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. Bueno, volvemos. Volvemos para a cerrar, aire. Para cerrar. Para cerrar. Le pedimos por favor a Diego, pero nos vamos a ir con él. Nos vamos a ir con él. Después de él nos vamos. El Seba Penny nos puso al aire. Agradecer a todos los Nadie Escucha que estuvieron del otro lado. Hemos pasado de maravilla. Verdaderamente, aparte, Diego nos ha deleitado de buena música en vivo. Así que esperemos que ustedes también hayan disfrutado. Simplemente algo cortito que nos informaba La Coca, nuestra productora gráfica. Vamos a estar colgando mucho material de lo que ha dejado esta emisión número 8 de Nadie Nos Escucha. Simplemente, por ejemplo, en algunas redes como Instagram hay un pequeño inconveniente a nivel general que no nos ha permitido colgar el material al instante como lo hacemos habitualmente, pero por supuesto que va a estar presente a lo largo de estas horas que vayan pasando. Exactamente. Agradecidos, bendecidos de hacer este programa, agradecidos con el señor Diego Soca que se ha tomado el tiempo de regalarnos estos minutos acá en el Ágora, a Seba, a La Coca, a todos los Nadie Escucha que están del otro lado. Seguimos miércoles tras miércoles desbloqueando poderes en el ámbito del éter. Esto ha sido Nadie Nos Escucha, octava edición. Nos retiramos con el placer de escuchar al señor Diego Soca. Disfruten y tengan todos un muy bonito fin de semana. Esto ha sido Nadie Nos Escucha. Radio Pedal. Embajada y sin freno.